Estamos en comunicación y lo presento, así no le hacemos perder más tiempo, a Mario Cane. Disculpa, Mario, ¿es Cane o Cane? Cane Herrera sería. Cane Herrera, perfecto, como la localidad aquí de nuestra compañera. Exacto. Bueno, Mario, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, consultarte cómo vienen trabajando. Le decimos a los oyentes, Mario se encarga de todo lo que es el fútbol adentro de la Dirección de Deportes de la Municipalidad. Y bueno, hace varias semanas vienen laburando todas las actividades ahí dentro del estadio municipal y en todos los lugares que se desarrollan. ¿Y cómo vienes haciendo eso en estos días? Bueno, buenas tardes primero para vos, Agustina, y para tu compañera y para toda la audiencia. Y te cuento que ahora justo esta semana estamos nosotros con la organización de lo que es la instancia zonal de los Juegos Deportivos. Bien. Así que mañana vamos a estar en el Polideportivo Río Atuel con la clasificación de esos partidos, de esos equipos, ¿cierto? Que después van a jugar una instancia regional y después los ganadores pasarían a jugar la final del provincial de los Juegos Deportivos Pampeanos. Eso es lo que tiene que ver en este con esta semana, ¿cierto? Y después, como vos decís, de las actividades de la Dirección de Deporte, que son escuelas deportivas, que algunas son de fútbol y después tenemos de todas las otras disciplinas. Excelente, Mario. Y bueno, comentabas que en estos días arranca este sistema de competición. ¿Se sabe más o menos los clubes, qué categorías son, edades? Mira, lo que se juega mañana sería lo que es sub-14, sub-16 y sub-15. Bien. Sub-14, tanto el fútbol femenino como masculino. Sub-16 es lo que es fútbol masculino y femenino también. Y después sub-15 es futsal. Y sub-14, fútbol mixto. Son diferentes formas de agrupar las categorías porque es abierto a todo. Digamos que es para colegios, para clubes, para escuelas deportivas, para escuelas de barrio. Digamos, es abierto a todo y se abrieron las inscripciones. Se mandaron a la Liga Cultural, también se mandó la invitación a los equipos. Y bueno, mañana todos los que presentaron los papeles son los que van a participar y algunos ya están clasificados incluso para la instancia provincial y otros para la instancia regional. Qué buena onda de esto, de que están rompiendo ya barreras con el fútbol mixto. No le he sentido nombrar aquí en la provincia ni en la ciudad. Y el futsal, que es más un deporte del sur de nuestro país, y que se venga aquí al centro, que se practique, es un plus, sin lugar a dudas. Sí, por ahí tiene la particularidad que no contamos acá en La Pampa por ahí con las canchas específicas de futsal, pero sí. Bueno, los chicos, ya el año pasado hubo futsal de juegos deportivos y se trabajó muy bien y tuvo mucha participación también. Sí. Así que, pero sí, es por ahí este año se buscó hacer, por lo que veo yo, a diferencia del año pasado, lo que es sub-14, fútbol 11, que el año pasado no hubo. Y todo tiene que ver también de fútbol femenino, tiene que ver con el crecimiento también del fútbol femenino, por eso está futsal, fútbol femenino y fútbol mixto, este año como un poco más amplio, digamos. Y además agarran esas edades que son el crecimiento de las personas en sí, de los jóvenes, sub 15, sub 14, decías, que imagino apuesta más al desarrollo, a la integración, que a lo deportivo en sí, ¿o no? Sí, los juegos deportivos tienen el nacimiento con eso, ¿no? Bien social, para que, imagínate que todo después termina en algunas disciplinas con un viaje a Mar del Plata, a los Juegos Evita, bueno, todo pago. Entonces, si bien hoy está abierto también a los federados, porque por ahí en otros años, como el año pasado, por ahí eran 2 o 3 federados, 4 federados, este año es abierto, libre, digamos, federado y no federado. Pero bueno, tiene eso, ¿no? Que en algunos casos es clasificación para lo que es Juegos Evita en Mar del Plata, ¿no? Que sería en septiembre, por allá por el 25 de septiembre, sería ya lo que son las finales en los Juegos Evita. Y también en esta idea de estos juegos Evita y aquí en nuestra provincia también, ¿no? Más allá de lo deportivo, ¿no? El valor social que tiene, ¿no? El poder participar de estas instancias, de conocer a otros chicos, chicas y después viajar a Mar del Plata, también suma un poco, ¿no? A esta actividad deportiva. Sí, claro, es casi el objetivo principal, ¿no? Toda la cuestión social y el poder compartir y salir, y también muchas veces hasta con el grupo de amigos, ¿no? Porque por ahí, al ser de esta forma libre, por ahí en el colegio tenés chicos que son federados, pero dos juegan en Macalister, dos juegan en Entretiempo, dos juegan en Belgrano, y después participan con un equipo donde es del colegio, o es de la escuela de barrio, o es, se entiende, eso también tiene un valor agregado. Y además, Mario, creo que de todo el premio que es el desarrollo social, que los chicos se sienten incluidos, ese pibe que va a jugar al fútbol y sabe que si todo se da bien, puede pegar viaje a Mar del Plata todo pago, también es un sueño. Claro, sí, por ahí esa es la frutilla del postre, ¿no? Después que cada instancia también tiene su importancia, ¿no? En la instancia zonal juegan los equipos que están en Santa Rosa, después ya saben que se enfrentan con equipos que ya son de la zona sur, como Huatraché, San Martín, o después, porque son zona, el regional sería zona 7, 8 y 9, y después la zona de Toá y Anguil, entonces también eso, el proceso hasta llegar a, porque llegar a los Juegos Evita es un solo equipo, pero el proceso después es lindo porque participan con otros pueblos, cierto, otras zonas, y también les toca viajar y todo eso que a los chicos siempre les gusta, tanto a los varones como a las nenas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas pasa en todo ese desarrollo que bien decís vos, que bueno, se termina enfrentando con chicos de otros lugares de la provincia. De otras localidades, muy bien, y bueno, después pasar a nivel nacional, que debe ser todo un logro con los Juegos Evita, que hace años y años que se vienen desarrollando. Y esto es más personal. ¿Vos en qué momento decidiste arrancar con este oficio de entrenador de fútbol dentro de lo que es la municipalidad, director, y bueno, estar metido con todos los chicos, ayudándolos, obviamente, incluyendo a aquellos dentro del deporte? Mira, yo desde el 2000, estoy en La Pampa de diciembre de 2014, ajá, y siempre estuve en deporte social, ¿no? Creo que la dirección de deporte me da esa parte. Tengo otros trabajos, otro emprendimiento por fuera, ¿no? Otra institución que estoy a cargo, pero lo que es la dirección de deporte tiene esto que me atrapa a mí, que es justamente el deporte social, ¿no? Y bueno, vengo del palo del fútbol, así que es lo que más me gusta hacer, pero hacemos de todo ahí en la dirección, por supuesto. Trabajé muchos en Buenos Aires, muchos en las villas y... Tenés un recorrido bastante arduo, comentás. Así que en cuanto a la experiencia al deporte social, bueno, vengo sumando bastante. Bueno, la verdad, Mario, que es excelente lo que realizan, te lo digo una vez más, te lo agradezco, que lo den a conocer también. Y bueno, agradecer también a José Luis Carluche, que bueno, que es un poco quien está un poco más arriba de todos y los ayuda también a ustedes a llevar a cabo la disciplina, la actividad. Y ojalá, bueno, que en esta semana salga todo bien y que si sigan haciendo estas actividades de fútbol y de todos los otros deportes. Hoy hablaba más temprano con uno de tus compañeros, me decía vóley, hockey, también básquet, tienen, bueno, futsal, fútbol masculino, fútbol femenino, de todo un poco y bien variado. Sí, y durante el año, fuera de lo que es juego deportivo, funciona desde la dirección de deporte, ¿no? Lo que es el plan Provida, que son en invierno son escuelas deportivas, programas de Ayenue, de línea joven, para adultos. Entonces hay mucha actividad en todos los barrios de la ciudad, donde por ahí los que estén interesados siempre se pueden acercar ahí al Estadio Municipal, Brasil 755, y recibir la información de todas las actividades que ofrece el municipio de forma gratuita, justamente para esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de incluirlo socialmente y que todos tengan la posibilidad de hacer deporte. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Mario, y estamos en comunicación todavía, sin lugar a dudas. Vamos a estar molestando para que, bueno, que sigamos difundiendo todas estas actividades. Perfecto. Gracias a vos, Agustín, y a tu compañero.